Au, Justina, niñacha. Imachatata, uyarita, monachikani. Takichata. Jamia chan kiñata, Prudencio. Aria, uyarizunchik sapinchik manta. Yerichunchikunata yachanapa. Ari, jampata, nujapata, wawanchikunapata. Mamayo, uyarizunchik sapinchik manta. Ari, hallaykunhaña. Derechunchikunata yachaspaja alin kausaymanmi chayasun. Sapinchikmanta. Es una producción de Chirapaj, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Imainayam kachkankichak taitaikuna, mamaikuna, chaynallataj ñañaikuna y turikuna riki kay wamanga llaktanchikpi. Chaymiki ñuja kanan punchaw sabaduta lluqsiykamuchkani kay programanchikta riki, sapinchikmanta. Chaynallatajmi kanan karnavalninchik hallaykuña, justo kanan punchaw riki. Chaymi ñujanchak takirisun, tusurisun. Chaynallataj pukllarisunchak yakuan, serpentinawan, ¿no? Chaymi ñujapa huk yakuini riki kashkan kusisja. Ñujaykum kay sabaduta lluqsiykusajko comparsapi, kay institución chirapajmanta. Warmanchikunawan, joven nenchikunawan, chay ñujanchik manta riki. Y chaynallatajme participa y kusajku chay llapa red de reporteros indígenas quechuas. Kay wamangamanta y chaynallataj vilkas wamangmantapas. Ñujanchikpa yachasqanchik jariki kachkan carnavalmi ki kay wamanga llaktapi kay carnaval nenchikme jatun famoso maylaw llaktapipas. Chaymi incluso tisitamuanchi llapa turistakuna limapi kajkunapas jamuykunkum carnaval nenchik celebra jariki. Kay carnavalpi ñujanchik jariki jawachikunchi chay alegrianchikta chay kusikuininchikta riki llapachan llaktanchikpa diferente takininchikuna tusuininchikuna pachashkuininchikuna chaytam jawachinanchik jariki. Chaynallatajmi kay época berniña yaykuykamun riki, chaymi plantachikunapas ña sisaykuchkanña, chaynallataj kusichapas hallaykunjaña. Chaymi riki ñujanchik runakunapaj riki allin kawsakunanchikpaj kan. Chaynallataj chay frutonchikmanta o productonchikunatapas kusikuywan ñujanchik disfrutananchik riki. Chaynamiki ñañaykuna, turiykuna, kananmiki preparakuykuychikja kay programanchikta especial riki uyariykunanchikpaj riki kay carnavalpas riki kusikuylawan hamukuchkan, chaynallatajmi huk especial tema. Mariki kanan kachkan ñuhaykupa willarimunayku. Chaymiki ganja riki warmanchikunata alienta uywaykunapak. Papá, mamá, paikuna alien tratuta chay wawakunaman huykunampak. Mana diferencianankupak riki, mana discriminanankupak wawankutapas. Por el hecho que a veces warmi wawa nacer obtengo, warmi wawa imapak ya nacen, nispo jari wawa tatak a veces kusikuyampas chaskikun. Chay mana diferencia kananpakme, chaymi chay temata kanan tokaykamusajku kanan riki. Kanan jariki huk sumak carnaval tatakme dedikay kamus haiki ko hankuna uyariikunaykichik pagariki. En especial ya pa reporteras comunales tanto de Vilcas Huamán y Huamán gallachtanchik pediki. Manaraj chay comparsakuna institucional apakuykuchkapten aniki chay lluqsiykul sakurachu riki chay del ño carnavalón. Uyarichik ya jatumpas uchuypas kay sumak takichakunata. Yaku yaku, talco talco, serpentina turichay José Antonio yakuchata jurjuma y pukllariikunapak. Bajo de la tumba, que será la vida. Bajo de la tumba, cae la niña suma, urpito ya, al payarunga, pa. Cae la niña suma, su cuchara, al payarunga, pa. Chaita ni las paini, poeta muscami. Chaita ni las paini, paseaca muscami. La vida es corta, poco me importa. La vida es corta, poco me importa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Pinchik Manta. Mejora el capuay. Guapaya, la lepa, malamaya, chanta, malamaya, chanta. Mejora el capuay. Guapaya, la lepa, malamaya, chanta, malamaya, chanta. Bueno, canaña tajia, uyari kusunchikai microprograma radial alguien causai. Kunanmi chayaikamu. Microprograma radial alguien causai. Pachamamanchikta, kawsarichispa, tarpunanchikpa. Junyunakuspa, kikinchikpa, yachaynenchikta, yupaychanapa. Tainta mikuspa uñanaykupa. Llampamushka. Indígena ayllukuna chirapaq institucionwan. Pan para el mundo, junyunakuypa, yanapakuyninwan. Imaynallataq kachkankichik llaqta masiykuna, kasanmi ñuqayku hachayaykamunchkaniku kay microprogramanchik allin kawsay. Cada punchawmi palaykusunchik chay jornada de cultura viva kay llaqtanchik Vilca Suamanpi apakusqanmanta. Chaymantam reportera comunal ninchik palaykamuwasunchik kay ruwakuy apakusqanmanta. Reportera quechua de la provincia de Ircasguamán, Paulina Najarro Vilcarina. Niño Jacaipi reporta de Cuchcame, que señora Kunata, Igunan, que Vilcas Reimipi. Paikuna Villarimuasunchik, Imatas Roasja, Imatas Apamosja, Mailaumantas Paikunakan. Ham, señora Maimantas Cachanque. Ojas Yachtamantas Jamone, señora. Ñoja Pumsote, Yeni Ochoa Sea, Ojas Yachtamantas Jamone, y cae Miko y Tapamoranico. Ima Miko y Kunatata, Jankuna, Apamoran Kichik. Sopa de Chichoca, locro de calabaza, trigo a la jardinera y con su tortilla de calabaza y mazamorra de camote. Ya, y chay producto y kichej en la suna manta, en la yacta y kichik manta, cartacho, apumon kichik y chay juglao manta, cartacho. Y en la yacta y cope muiñan chay niu chay apamos jaico. Y en la pitar poco nico y chay también ya no conico, yacta y cope. Chay mico y apamos jaico chik pi cachacho y más balanceado, alimentas, huevacunapa, cachacan mucho. Yo tacho combinas hasta churuamoran que chigmana chaita huillarica muanquimo. Arem chay locro de calabaza hay en balanceas con cachan calabaza. Tiene leche, canme queso, canme papa, haba, chay mi can chay locro finate hay en balanceas. Chay warma con apayen guyanam. Hakuna valoran que chichu chay producto y que chicta manat. Ale valoran y con chay mi guyano ni cuyasta y cope. Hampaja pani y mata sotiki. Nyoga paga Yolanda Rivera msote. Pujas liasta mando nyoga representa chica. Hamga imatatak aparamun kikuna kay Vilcas Raymi pa macha eta willaykuan kikuma. Ahatamo apamorani kuno nyoka iku pujas llakta iku pesa bastante msara chaym surata rospek chay. Ahata apamuniku suraman sura hachata sapo muli hachata. I imatata hamkuna chay sura hata roan kichik macha eta willaykuan kikuma. So sarata iskurus pa iku nuyuchiniku tawatuta chay mantu pampaniku planta kan chay pampa panik chaypi wiñan chayman duñaro tengmi chakichiniku chayman chakira chiskutas paiku ajaniku tiempo chiniku ya contado kuskatarik y chay muli ajallat na sura ajallata chama pomoranki muli pa muli tapas apamoneniat karangi sa chayta villaiku ai muli ja bastante pujas llakta pikan chayta kuñuruniku chakichiniku chayman ta ajata preparaniku ya kut tiempo rachispa chay muli ta tahtaiku niku chayman pujo chiniku chayna tam chay miski ajachata muli ajachaturaniku. Kaipi hunkai kushani chay sura mantelik villari maranki ima pachtak chay hurakunawan pampanku chay surata wakinganin miski kanampa cierto chuchay ma chay tu villari ku villari kamanki kuma ta cierto tam chay pampa nam chay planta psutin chay pamparote ikum suma miski chata winyan miski chay miski ahapas kustumbre iku nyuhay ku pachipukas liaktapi chay ta nyuhay ku baloran iku inanyi antigo mantapacha mandapungani kuch abule iku mantapacha. Chay mi llakta masikuna kay cultura viva nishampi tukuy imata llaktanchik pura apaykunchik imaynatam mikunchik imaynatam llamkanchik imaynatam llapalla tusuyninchikta llapa imapas festejayninchikta apaykunchik llapa llakta masinchikuna riqsiykuananchikpaj chaypajmi jamkuna llapallan runa masinchikuna jawaykunanpaj apamunkichik sorata saranchikta trigunchikunata imapas mikuyninchikunata kikinchikpa mikuyninchikunata ruwasqanchikta chayman tañatajmi arpanchikunata, llapallan violinkunata, cornetakunata, apaykunchik llapallan llakta masinchikuna riqsiykuananchikpaj. Kaymi cultura viva. Chaymi kay tukuy imata ñuhanchik apaykunchik puntakama indígena masinchikunamanta y indígena masinchikunapaj. Huk punchaw kutimunayku kamaya llakta masiykuna kay microprogramanchikwan allin kawsay. Jamkunapaj parlaykamun Benilda Bendezu Quispe. No! microprograma radial. Alin causay. Pachamamanchikta, causarichispa, tarpunanchikpa. Junyunakuspa, kikinchikpa, yachainenchikta, yupaychanapa. Tainta mikuspa uñanaykupa. Yamkamuska. Indígena ayllukuna chirapaq institucionwa. Pampa del mundo, junyunakuypa, yanapakuynin. Canaña también cae tema de Jawarichka Sunchrik sobre buen trato en el hogar, ¿no? La no discriminación de los padres a los hijos. Y maninan tachay. Chay miki, papá, mamá, alguien trato ta guabanchik manjunan chrik. Mana discriminación canancho. Warmi pas jaribs igual trato ta junan chrik. Uyarik Sunchikia, profesor César Galvez Alarcón, destacado profesional en nuestra región. Pay miki juicua Sunchik, recomendación kunata, chay mana discriminación, mana guabanchikta discriminación. Bien, yo creo que un primer punto tiene que haber el tema de la comunicación, ¿no? Una comunicación permanente entre padres e hijos, entre hermanos y hermanos, ¿no? Eso es un tema fundamental para poder sacar adelante la familia y para que obviamente no haya discriminación, ¿no? El otro punto es elevar desarrollar un trato igualitario entre todos los hijos, ¿no? Porque si no se desarrolla un trato igualitario entre todos los hijos, esto un poco que baja el autoestima de los hijos, ¿no? Siempre hay esa creencia de que, por ejemplo, el papá tiene un hijo engreído, un hijo mimado, y los otros hijos se resienten, ¿no? Y esto en el proceso de crecimiento va aumentando, ¿no? Básicamente eso, el tema de la comunicación, el tema de la del desarrollo de la autoestima de los hijos, y el tema del trato igualitario a todos, ¿no? Yo creo que todos nuestros hijos son iguales, ¿no? Características diferentes que tengan, ¿no? Puede ser que de repente nuestros hijos no tengan las características que nosotros querramos, ¿no? De repente uno no es estudioso, no le gusta las matemáticas, no le gusta la literatura, no le gusta cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Pero sí puede desarrollar otras actividades que a ellos les gusta, puede ser que le guste el arte, puede ser que le guste la música, ¿no? Entonces, el hecho de que cada uno tenga sus propias diferencias, sus características propias, no hace que los tratemos de una manera desigual, ¿no? Cada uno tiene sus propias características, ¿no? Nuestros hijos son como los dedos de una mano, ¿no? No todos son iguales, cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y justamente por eso hay que respetar lo que ellos piensan, ¿no? Y hay que desarrollar sus habilidades, ¿no? Sin discriminarlos, porque cuando entra el tema de la discriminación, ahí un poco que se baja la autoestima de los hijos, ¿no? Y es importante el seguimiento que tienen que hacer los padres a cómo los hijos están relacionándose en su comunidad, en sus barrios y también en la escuela, para que, digamos, quiénes son los encargados de que los hijos también aprendan a no discriminar. Yo creo que un soporte muy importante para el desarrollo del hijo, y obviamente para que los hijos puedan crecer como personas y como ciudadanos solidarios, ¿no? Y formados en todos los valores. Uno es la familia, ¿no? El referente principal, que es el papá, que es la mamá, ¿no? Y el trato que se le da en la familia, ¿no? Esto va a ser en el hijo que se forme con esos valores y puede expresar esos valores en la sociedad, puede expresar esos valores en la escuela, ¿no? El otro referente importante es la misma escuela, ¿no? El trato que se le da en la escuela, los valores que se cultiven en la escuela, hace que también ese joven o ese niño cultive también esos valores y se desarrolle como una persona íntegra. Bueno, achkashka importante ñuhanchik wawanchik mariki hatun cariñuta demuestrananchik hawachinanchik kuyaykunanchik abrazoan ariki manaña besaykus papas no chay nallatajmi comprendeykuna paykunataja imapas inquietuden kashkaptin uyariykunanchik paykuna a veces chayaykaman kallimanta imapas sasachakuykunawanpas willariykuyta munanchik hinaptinmi atenciónta prestaykuna uyariykuna paykunataja riki chaymi kanan allin comunicación wawanchikwanpas riki mana a veces rima paywashkaptinchik riki paykuna suyaykuyraj nispaja nirichuanchikch mas bienja uyariykuna paytaraj atenciónta tumaykunanchik riki cariñonchiktapas demuestrananchik mana discriminaspanchik warmitapas jaritapas igualta kuyananchikpas igualta atiendinanchikpas igualta imatapas yachachinanchikpas chaymiki campopi ñuhanchik riki yachaykachinchik ejemplonchikkunawan riki wawanchikkunataja paykunam riki trabajonchik jawashkan chaynallatajmi riki imaynatataqsi chay pachamamawan ñuhanchik riki vínculopi o imaynatataqsi kanchik riki pachamamawan en contacto pachamamawan kuskalla kachkanchik pachamamapim kanchik riki chaykunatapas yachaykachinanchik imaynatataqsi allinta kawsakuchwanchik mana peleaspa vecinonchikkunawanpas imapas diapipas hamuy nispa kuskalla yanukuruspapas kuskalla imatas mikuruchwan riki mana chiqninakuy kananchu riki chaymiki ñuhanchik wawanchikta rimapayananchik yachachinanchik kuyakuyta respetota riki uchuypas jatunman jatunpas chaynallataj ñuhanchik respetaykunanchik riki respeto mutuo riki chay riki chaymiki paykunapas riki wiñanjak paykunañam reemplazawasunchik ñuhanchiktaja riki chaynallataj chay kuyakuyta yachaptinchikpas paykunapa autoestima alta kanja kikinku kuyakunjaku hinaspa runa masintapas kuyanjaku kanan kay programanchikta completay con ampañatajmi rimaykamun jaruna simipi la educadora Alicia Cisneros de la Asociación de Publicaciones Educativas Tarea. Paymi rimaykamun ja sobre la discriminación y el buen trato en la familia. Chay warmi chakuna siempre ninchik no ñuhanchik pas hasta ñuhapas nin warmi chakan man wawainas pa cocina pchiana pawan man pero jari kali man pasaku. Enaptin jawanchik kay discriminación ninchik manaña wayakuchupik discriminación kangñachu warmikunam siempre kachkan igual yajariwan manam chay kanrach por ejemplo kan jawanki kay ayakuchu llaktanchik pikunat jaber pelota jaitan espacio ocupan kachkan chay warmikuna pelota jaita sábado domingo chay losa deportivo chay ya pidas cuenta tokosun no cierto chay kachik todo jarilla mana kanchu warmik tu warmik imata truach warmik lava kuch kan cocina kuch kan jarija llamkay tukuramos chay divierti kuch kan entonces y chay ya tata wawanchik kunaman pas kuchkanchik no entonces nin wajari warma chay risaj pukllaj warmi warma chay imapajtaj rin y karu llaktakunapi hinallaraj chay sigichkan no warmi mana imapaj valinchu jarita educanaj a ver zona rural manta por ejemplo apamunjaku pajchamanta joñanimanta colegioman primarian tukuruptin mana kanchu colegio chay zona kunapi hinaptin pitat preferimun jarichata no jarichaj imanas jaja amami jarichaj manan wacha con hachu ixaya con hachu armi sasa cuidana warmita ima pasaron man chay tukuy nawan muy uchispanku chay tukuy imatapas achka sutu armi man cargaron con las manan warmi jarin mancho jari charichu jari mayor oportunidad ni ojkachkan ni kanan kama chay discriminación ni jampi no y chay nalata ima trabajo pipus buen trato punta man harina chiquirik alguien warma manchik si salud mental ninta cuidas un autoestima ninta cuidas un enas pajarik war manchik una allinta parlananchik confianza kanman comunicación imapas error nin captin arika y allinta hawaikachin man mana majaspalla y chay sasa ya mana y chay pak preparas kanchik chumana kanchu escuela imaina juku estrategia mas allin mas kananchik pak sino que mas fácil yaman pasay kunchik ring ring chutak chukchan chutak imaps mala palabra nih mana allinta ari pantalon kichiki a kaimanta allinta eruas un piensaría nispa moral en ojarita o sea malta warman chikuna imata fruaron inaptin moralta ojarina no allin kairuas haikik manam allinchu pero ya punta manchiki ruan ki allinta nispa inaptin paikuna pusea defiendi kun mikunan jamana ñam ñao pajina ñachu ñuhanchi jina son suñachu ari upalele uyareak kunan paikunapas nin kayta niwachkanki manam chay allinchu nispan kay imapas kay medios de comunicación kay instituciones kunamanta naspa ña paikunapas defiende kunña ni kay kunan participación kachkaña warma kunapi natin paikunapas reksiña ari que imapas derechon kuti naspa contesta kunña kanmanmi padre de familia allin espacio buen trato arman kunajunanpa kay comunidad kunapi pas charlata junma huchuan llapanchik kay imapas yachasqanchik manta huñunakuspa a veces comunidad kunapi pas huñunakuy kan sábado y domingo chay kunapi mi kay espacio kanman presidente de la comunidad autoridad kunarik parlanman chay kunamanta buen trato kay educación imaina kanman escuela chay kunamanta parlan porque a veces asuntos de la comunidad ya parla con jaku imapas chay que jacuna chay ya tinas mana joka y tema kunataja tratan kuchu. Kanan tukuna enchik pañata ya yakta masikuna uyari kunchik ñamiki kai yakta peja o entero mundo pipas manam ñuhanchija wawanchik tapas discriminachuanchu manatajma liu huk wawakuna tapas manam ni por su apellido maimanta jamus jankas japas manatajme trabajo man tapas ni imaman tapas discriminachuanchu hay chaita entindi kunchik ñam chaita apakusunchik riki kai uyari sanchik manjina bien kanan uyari sanchik manjinaja yakta masikuna bastante comunicación ya kachun wawanchik kunawan ariki. Wawanchik kunapas valorachon hukpa yachaynin kunata. Warma masin kunapata. Porque warma masin kunapata takinta kulturanta yachaspan paypas valoran. Chayna yatahme paytapas huk. Warma masin kuna valoran haku. Chayna yata bastante comunicación kachon wawanchikon. Rima payanakusunchik, uyarisunchik, tapusunchik, manaña warma rima riptimpas. Chaymi paikuna valoras jakanja, autoestimankuta levantanja riki. Ama jakchaspa, ama majaspa, sino sumajlata rima payaykusunchik. Chay recomendación kunata mnyuhayko kay, reporteras comunales, uyarika muchkaykiko, compartika muchkaykiko, yachayni kunata. Turikuna ñañaykuna ñuja huk hatun kusikuywan tarikuna riki. Imayna miyachachinchik chakrapi, chay chakrapi llamkayta wawanchikkunaman, chaynallatakmi kay fiesta tiempopas, kay carnaval tiempopas, ñujanchik paikunawanpas compartisunchu, ejemplonchik tariki chay carnavalta celebrasunchik paikunawanpas, mana huklawmanja paikunata sapachasunchu, sinulla panchik riki, ahojinaspanchik celebraykusunchik kay hatu hatun fiestata. Bueno, ñujapas apurayllañam hamuykuchkani, porque kanan punchawmi riki comparsaman lluqsiykusaqku riki, maypiraj pachaykunapas alistakunaymi kachkan chayllay kachun ñuhawanja. Tupachkasunchik ya parque sucrepiña riki chay ño carnavalonta acompañaspancha ñuhawanja huknen semanakama. Chao turikuna ñañaykuna a disfrutar carnavales. Ayacuchumanta ya chaya muni, chaya tiku muni, chaya chaya muni, chaya tiku muni. Watan watan hilang hilang, ambil ya pieza salji. Watan watan hilang hilang, ambil ya pieza salji. Amorcito de otro tiempo. Derechun chikunata yachaspaja alin kausaimanmi chayasu. Sapin chikmanta. Es una producción de Chirapaj, Centro de Culturas Indígenas del Perú.